que el cuerpo de Jorge Julio López haya permanecido allí. Tienen sospechas incluso de un cuerpo en particular. Gravísima la situación, que no solo se vive en la morgue de La Plata. Nosotros tenemos constancia de haber también investigado y haber hecho entrevistas en un caso con el juez Roberto Andrés Gallardo, juez en lo sí. contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene a cargo la causa, una causa que se la sacaron en realidad, que investigaba la morgue de la Ciudad de Buenos Aires, que también fue patético. Bueno, tenemos el caso de la aparición como NN de Luciano Arruga en el cementerio de La Chacarita. Es decir, muchos indicios de que todos estos desmanejos con los cuerpos de las personas fallecidas tiene que ver con, también, no digo solo con eso, pero también con ocultar con ocultar algunos cuerpos que no se quiere que aparezcan, ¿no? No solo con eso, sí. porque también hay denuncias de tráfico de órganos. Pero bueno, esa es otra historia muchísimo más compleja. María Soledad Escobar escribió Inundados La Plata, lo que el agua no encubrió. Es un libro que está agotado, pero que si lo buscan lo van a poder conseguir, se lo van a poder bajar a través de internet, donde prueba todas estas denuncias. Ella estaba en el plan de protección de testigos. ¿Por qué? Porque se presentó como amicus curiae en la causa que investiga las inundaciones y la cantidad de muertos en las inundaciones de La Plata, que lleva adelante el juez Arias, ¿sí? Y entró al plan de protección de testigos. Sin embargo, hace poco tiempo la sacaron. Yo me pregunto cómo se hace para determinar que una persona que merecía estar dentro de un plan de protección de testigos en algún momento deja de acecharla el peligro. ¿Cómo se determina eso? ¿Cuál es el límite para decir, hasta acá estamos con la necesidad de que a vos te protejan y ahora ya no hace falta que te protejan más? No parece ser el caso de Escobar. Al juez Arias, de hecho, hace pocos meses lo paró la policía en un operativo que él filmó y claramente fue un decirle, estamos acá, ¿no? Yo quiero que escuchemos a María Soledad Escobar en una nota que realizó nuestro compañero Paulo Giacobbe en La Plata en estos días, hablando en principio de esta cuestión de la salida del plan de protección de testigos. En septiembre del 2014 me citó al ACA, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando les mostré todo lo que había pasado en la investigación de la morgue. Bueno, le comenté que me había amenazado varias veces la policía. Me propuse, me llevó con el director de entonces del programa de protección de testigos. Bueno, me metió en el programa. Yo en principio no sabía mucho de qué se trataba, pero bueno, calculaba que si ellos consideraban que debía ingresar, no me iba a negar. Bueno, estuve en el programa hasta el martes de la semana pasada, que vinieron de Capital a notificarme de que me retiraban del programa, a sacarme el teléfono que te dan. Y bueno, firmé en disconformidad, haciendo responsable obviamente al Estado Nacional por la integridad física mía y de mi familia, porque en definitiva no existe ningún tipo de información sobre si ellos miden el riesgo o tienen algún parámetro de riesgo, para ya sea para incorporarte como para quitarte, ¿no? Y llamativamente sucede esta situación, se da retirarme del programa luego de dos eventos. Uno es la publicación de Barbisky en Página 12 de la investigación. Citó como fuente una página que hizo sobre periodismo de datos, pegándole claramente al gobierno actual. Y bueno, esos eventos y la discusión por ahí que ha tenido la página han generado cierta molestia, probablemente, porque a la persona que vino a retirarme del programa le dije, me parecía extraño que vinieran así, de esa manera. Él, de alguna manera, se lo veía así un tanto avergonzado, porque a él lo mandaron. Le dije, ¿será porque soy kirchnerista? Y su respuesta fue, todo puede ser. Después le dije, bueno, porque lo saben, ¿no? Y seguramente, me dice, ¿no? Dando a entender que

porque eso, digamos, puedo asumir un riesgo en haberme metido en la investigación, pero sería una actitud suicida directamente ir presentándome ante una fiscalía, sobre todo porque los fiscales de La Plata también, federales también, están al tanto, y es llamativo que de oficio no hayan iniciado ellos una investigación, ¿no? De hecho, yo estaba en el programa de protección de testigos, ¿no?, de denunciantes, precisamente. No, lo de las repercusiones me refería a si algún policía, algún funcionario, alguien fue citado, está detenido. Mire, no, en realidad, respecto de la causa penal que se lleva acá en la provincia, lo lleva la justicia bonaerense, se ha imputado a una médica forense de policía por firmar certificado de función falso, se ha imputado y desplazado a dos comisarios, uno de los cuales yo grabé para encontrar al primer fallecido que habían escondido, era Juan Carlos García, pero no más allá de eso, es decir, cortar el hilo por lo más delgado, alguna que otra persona, digamos, de bajo rango de la policía, sí fue desplazado, pero no sin intervención judicial, ¿no? Al día siguiente que me publica La Nación una nota sobre el desastre de la morgue que me hace Hugo Alcón Adamón, desplazan al superintendente de policía científica, pero en la parte judicial no se ha avanzado. Ningún funcionario ha sido ni siquiera citado a una testimonial, o sea, conociendo el desastre que han hecho. Evidentemente la justicia penal bonaerense es cómplice de un montón de irregularidades. De hecho, pensemos que para que la policía pueda enterrar un cuerpo con identidad falsa, o quitarle la identidad a un cuerpo identificado y enterrarlo como NN, entre otras irregularidades, existe un oficio de una fiscalía que les permite hacer eso. Entonces, las fiscalías de la provincia de Buenos Aires, de acá de La Plata, no se van a atacar entre sí. Por eso, digamos, es como un callejón sin salida, aparentemente, la cuestión judicial, en la cual no soy experta porque no soy abogada, yo puedo contar qué es lo que pasa. O sea, no fue citado a declarar ningún funcionario. Sí está imputado, en cambio, el juez Arias, porque cuando en mayo del 2013 la Corte lo declara competente en cuanto al cómputo de víctimas, le envía un oficio al fiscal, ya en ese momento el fiscal Paulini en la causa, solicitándole que no diera a conocer información sobre víctimas fatales porque no era de su competencia y podía obstruir, digamos, la investigación, ¿no? Por ese motivo, según ha relatado Arias en diversas oportunidades, el fiscal Romero, por órdenes de la procuradora Falvo, le inicia una causa por abuso de autoridad. La cosa insólita, el juez Arias ha tenido pedidos de jury, está imputado penalmente por esta investigación, cuando lo único que se logró en el marco de la causa fue descubrir cómo la policía se deshace de cadáveres. Pensemos que antes del allanamiento que hace Gendarmería en la morgue, ya teníamos en nuestro poder al menos 5 licencias de inhumación para cadáveres que sabíamos que no estaban ahí. Y una licencia de inhumación en manos de la policía para cuerpos que no tiene es un cheque en blanco para matar a una persona en un patrullero, meterla en un cajón y enterrarla en un cementerio con otra identidad. Eso es una situación gravísima institucionalmente. Sabemos que lo pueden hacer y sabemos que, digamos, no digo que hayan agarrado a alguien y lo haya matado en un patrullero, pero han enterrado cuerpos con falsa identidad. Entonces eso está aprobado en el marco de una causa en el juzgado de Arias y, bueno, nadie ha hecho nada. En definitiva, es lo único que se ha hecho institucionalmente es atacar a las personas que lo descubrimos, ¿no? Bueno, tremendo el testimonio de María Soledad Escobar, que ya no está más en el plan de protección de testigos, sigue siendo amicus curiae en la causa que investiga lo que sucedió después de las inundaciones de La Plata y intentando determinar la cantidad de muertos reales que hubo en esa nefasta situación que se dio en La Plata el 2 de abril. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe.

si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela, las cambia también. No, cortinas no tenemos, che. No tienen cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, rápidamente nos metemos en la continuidad informativa del Enredando las Mañanas. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, como decía recién allí el separador. Mañana se cumplirá un nuevo aniversario de lo que fue el secuestro del conscripto Alberto Ledo, un caso que para muchos se hizo reconocible a partir de la imputación al general César Milani cuando era quien estaba a cargo de las Fuerzas Armadas. Bueno, a veces es así, los caprichos de las historias individuales que confluyen en el genocidio que ocurrió durante el terrorismo de Estado en la Argentina hace que algunas historias resalten más que otras, ¿no? La de Ledo fue desconocida durante años y años y de repente un día para muchos comenzó a hacerse más conocida. Vamos a saludar a su hermana, a Graciela Ledo, que por supuesto es activista de derechos humanos y bueno, y está intentando que la justicia responda por la desaparición de su hermano. Graciela, bienvenida aquí al Enredando las Mañanas. Fernando Tevele y Luis Angio, estamos contigo. ¿Cómo va? Graciela. A ver, no la estamos escuchando. Ahí está, ahora la vamos a escuchar. Ahí está, ahora sí te escuchamos, Graciela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora sí te escuchamos. Bueno. ¿Cómo va? Bueno, contanos cómo te acercás a esta nueva fecha, cuando para un familiar recordar, digamos, la ausencia es una cosa cotidiana, pero las fechas tienen algo especial también, ¿no? Sí, y bueno, para nuestra familia, para mí particularmente, recordar a mi único hermano y este desaparecido de manera tan trágica, junto a miles de otros compañeros, pero cada caso es particular, porque cada familia lo vivió en el seno de su familia de una manera especial. En nuestro caso, han sido 40 años de lucha, primero de mi madre cuando tenía más salud y podía viajar, podía militar en las Madres de Plaza de Mayo, y bueno, y hace algunos años que ella ya por su estado de salud no puede tomar, digamos, en mis manos todo lo que tiene que ver con el seguimiento de la causa, el tratamiento en los medios, que se conozca, que con el afán de lograr justicia. Uh-huh. A 40 años de su desaparición y asesinato, vemos que es demasiado tiempo para no tener justicia, demasiado tiempo. Y lo que decimos es que estamos orgullosos de él, de su vida tan plena, a pesar de que fue tan corta, de su vida entregada a un ideal, pero al mismo tiempo de su vida tan entregada a sus amigos, a su familia, a la alegría de vivir, al estudio. Era una inteligencia brillante, quizás una de las personas, que, por estar cerca mío, más conocida sobre el marxismo, y bueno, sobre historia, era un apasionado de la historia, estaba en segundo año de licenciatura de historia, pensaba dedicarse a la docencia, y bueno, y tenía toda una serie de proyectos en su vida, estaba de novio con una chica tucumana, Alberto Ledo, nos falta a la familia, pero le falta a la sociedad. le falta a sus amigos, le falta a su provincia, le falta a la sociedad en general, porque yo creo que hubiera sido un gran dirigente político, como ya era un gran dirigente gremial en su universidad, como había participado también en grupos juveniles de la Iglesia Católica, en ese momento con la pastoral de Monseñor Angelelli, junto conmigo, donde nos acercamos a ese evangelio vivo, ese evangelio cerca de los pobres, con un oído en el evangelio y el otro en el pueblo, como decía Angelelli, que habíamos compartido con toda la sociedad de ese tiempo, con los representantes de la cultura fundamentalmente, con gente de la cooperativa del diario Independiente, con Plutarco Yalde, que hace poco nos dejó, con Tito Paoletti y toda la gente que formaba parte de la cooperativa del diario Independiente, que fue un referente fundamental en la sociedad riojana de los años 70. Pensar en cada uno de ellos y ponerlos ponerlos en esta historia. Hola, que quedó... Hola. Sí, ¿me escuchás? Hola. No escucho nada, hola. A ver, ahí estamos intentando subirte un poco más el retorno para que puedas escucharnos un poco mejor. ¿Ahí vamos un poco mejor? Sí. Bueno, no, te decía que siempre en estos casos recordar cómo era el compañero secuestrado, desaparecido, asesinado en el momento, digamos, da cuenta también de todo lo que no fue, de los sueños que quedaron truncos, pero también da cuenta de la intensidad de la vida que vivían los jóvenes en aquel momento. ¿Él tenía cuántos años cuando fue secuestrado? En los pocos días después de su secuestro iba a cumplir 21. Estaba incorporado al servicio militar obligatorio. Y quizás si uno compara, digamos masivamente, por supuesto que hay casos individuales, pero si uno compara masivamente lo que es hoy un chico de 21 años o lo que son las clases populares, los chicos de 21 años y en las clases medias los chicos de 21 años, si los compara con lo que era aquella generación, se encuentra con una realidad como completamente distinta, ¿no? Vos dabas cuenta de sus estudios, de su capacidad incluso de liderazgo, aún con 21 años. ¿Cuánto nos falta para retomar el camino de aquella generación? Sí, nos falta mucho, muchísimo. Después, la dictadura hizo, digamos, el trabajo de limpiar de la mejor gente de la generación. Muchos los hizo desaparecer, como mi hermano, otros los tuvo presos, otros los hizo que se exilien, y quedamos profundamente heridos, todos, y quedó herida una sociedad que a 40 años todavía no encontró la justicia, porque el poder, de una manera o de otra, no dio justicia por todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Se hicieron avances con el anterior gobierno, pero no fueron los avances que esperamos luego de tantos años de lucha. Y en el caso nuestro fue un caso muy conocido porque puso, digamos, en el tapete la tremenda contradicción de un gobierno que había hecho bastante por iniciar los juicios de lesa humanidad y meter presos a varios genocidas, porque tuvo al genocida uno de los mayores, digamos, en el cargo de mayor responsabilidad de las Fuerzas Armadas, como es el teniente general Milani, mejor dicho, no es teniente, es coronel, es general Milani, en el mayor cargo, siendo que es uno de los responsables de la desaparición de mi hermano. Y fue muy grande esa contradicción y muy doloroso para nosotros ver que se lo protegió, que la justicia hizo oídos sordos a todos nuestros reclamos, a todos nuestros planteos de nuestra querella, de nuestros abogados, y que este gobierno sigue haciendo oídos sordos, a pesar de los fallos de la Cámara de Apelaciones de Tucumán de hace pocos días. Tampoco tenemos noticias de que si el juez Bejas fuera a indagar a Milani como es lo que corresponde, indagatoria y procesamiento, por ser uno de los responsables de la desaparición y muerte de mi hermano. Uh-huh. Estamos charlando con Graciela Ledo ante un nuevo aniversario del secuestro y asesinato de su hermano. Hablaste de Milani, habíamos hablado nosotros también, es inevitable hablar de Milani en esta causa. Seguramente después vamos a hablar de sus emprendimientos comerciales, pero contame primero cómo está Milani en la causa judicial. Bueno, en lo que hace la causa de mi hermano en Tucumán, están todos los fallos de la Cámara de Apelaciones que nos dieron favorable, ¿no es cierto? O sea que la Cámara le dice al juez instructor que defina la situación procesal de Milani, uno de los fallos, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando. Hasta el momento no hay otro movimiento, ¿no? Después de las resoluciones de Cámara de Apelaciones no hay otro movimiento. Uh-huh. Y es lo que nosotros esperábamos que el juez iba a resolver, porque no tiene mucho tiempo, es demasiado el tiempo para negarnos el derecho a la verdad y a la justicia. Lo hemos dicho cientos de veces. No tiene derecho el juez a posponer, no tiene el juez Bejas derecho a tomar argumentos de las leyes de obediencia debida para justificar el no procesamiento de Milani. Porque en muchos de los casos en los que él actuó, en el mismo procesamiento del capitán Sanguinetti, que es el único que está preso por la causa de mi hermano, todos los argumentos del procesamiento tienen que ver con lo que él tiene que hacer. Pero cuando niega la indagatoria a Milani, toma argumentos de la ley de obediencia debida para no llamarlo a indagatoria. O sea que él está midiendo con distintas varas a uno y a otro. A Sanguinetti uh-huh. con una y a Milani con otra. Claro. Esto es el escollo en el que nos encontramos, ¿no? Y las causas que Milani tiene en La Rioja, porque no es la única causa de lesa humanidad tiene en La Rioja, cuatro o cinco causas de lesa humanidad tiene acá. También hay fallos que le mandan al juez instructor que tiene que proceder y tampoco lo hace. O sea que vemos que sigue siendo protegido por distintos estamentos, ¿no es cierto? Evidentemente por el espacio político, porque a Macri también le sirve como un personaje de la inteligencia militar que hace más de 40 años que desarrolla. Graciela, estamos charlando con Graciela Ledo. Luis Angio quiere hacerte una pregunta también. Sí, un poquito tal? Más fuerte, buen día, por favor. Graciela, sí, buen día, Graciela. Días. ¿Me escuchas? Sí. Sí, claro, era en el sentido que comentabas la situación actual de Milani. Allí en La Rioja, las personas que están más allegadas a ustedes o quien conoce del tema, ¿ve en charla cotidiana con ustedes que esto está muy bien intencionadamente dirigido a que quede impune y hay ustedes ven que hay un ambiente como para tratar de revertir esta situación, o lamentablemente hay hechos así más bien de bueno, ¿qué se le va a hacer o con esto no se puede seguir? Sí, yo creo que de parte nuestra, de nuestra lucha y de nuestra ansia de justicia, no, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a bajar los brazos, no los bajamos en 40 años, menos los vamos a bajar ahora, pero sí creemos, haciendo análisis, que esto tiende de alguna manera a que quede impune en alguno de los responsables, ¿no? Y que esto quede como un hecho más y que no se procesó a tantos militares responsables del genocidio y este sería uno más. ¿No? Mientras tengamos vida lo vamos a seguir peleando. Sabemos que es un hombre de muchísimo poder, de muchísima influencia y que siempre ha tenido sus cartas bajo la mesa, como se dice, ¿no? Para presionar y para evitar ser llevado a la justicia. Sí, sus cartas y sus carpetas debajo de la mesa, ¿no? Al decir cartas quise decir carpetas. ¿Qué sensación te causó esto de su nuevo emprendimiento comercial poniendo una panchería junto al exsecretario de Comercio Moreno? Bueno, primero y principal, la impresión que me causa es que él debe tener tiene mucho dinero para iniciar un emprendimiento de ese tipo. Mucha caja, porque cualquier emprendimiento implica tener dinero para iniciarlo, ¿no? Entonces se ve que cuentan ambos con el dinero, que no creo que sea solamente del sueldo, porque no creo que tengan sueldos tan elevados para iniciar emprendimientos de este tipo. Independientemente que a lo mejor los pobres consiguieron un préstamo, como consiguen por ahí algunos pobres que no tienen capital y por ahí consiguen un préstamo. Creo que por ahí suena risa. He visto en las redes sociales muchos bromas acerca de esto. Quizás sean también negocios que oculten otro tipo de negocios. No sé si se entiende, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Por ahí se ponen emprendimientos para ocultar el ingreso o el patrimonio de muchas personas. Uh-huh. También lo he visto por ese lado. Pero claro, evidentemente, como una operación de blanqueo de dinero sucio. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que puede ser. No lo afirmo porque no conozco bien, pero también lo he visto por ese lado. Uh-huh. Y además de la causa de distintas bromas y todo, esto no me suena a broma, ¿no? No, esto, claro. Ya inclusive ustedes recuerden que él tiene una causa por enriquecimiento ilícito. Uh-huh. Por último, Graciela, ¿qué van a hacer mañana? Bueno, mañana vamos a hacer a las 11:30 horas una señalización como sitio de la memoria en el Regimiento de Infantería de Montaña número 15, que es acá en la ciudad de La Rioja, que es donde él estuvo incorporado para hacer el servicio militar obligatorio. Y desde donde fue llevado con vida el 20 de mayo del 76 a la localidad de Monteros, a un campamento que tenía, este campamento todo dentro del operativo Independencia, con la finalidad de hacerlo desaparecer. El 20 de mayo es llevado con vida desde acá y hecho desaparecer el día 17 de junio del mismo año. Mi hermano, junto a alrededor de 200 colimbas, forma parte de ese escuadrón perdido del que habla el capitán André Amor. Quizás uno de los capítulos más negros, sangrientos de la dictadura, porque eran personas privadas de su libertad, diría yo, porque estaban bajo la protección de las Fuerzas Armadas, no tenían ni su propia ropa ellos, eran despojados de su documento, de su ropa, de todo, absolutamente todo, y entraban a formar parte de las Fuerzas Armadas como soldados conscriptos. Por lo tanto, eran los más desprotegidos. No pueden alegar que se hicieron desertores, que tenían armas, porque estaban bajo la responsabilidad de los oficiales que los tenían bajo su mando. Claro. Entre ellos, Milani fue, digamos, una de las personas más cercanas a mi hermano, porque mi hermano le oficiaba de asistente allí en la localidad de Montero. Uh-huh. Es decir, que le llevaba todo lo que era la correspondencia, lo dicen sus compañeros, eso será a las 11:30, y luego a las 19 horas, en el Zoom de la Asociación de Maestros y Profesores, vamos a realizar un encuentro de amigos, que lo hemos llamado así, donde vamos a ver un video que se ha estado haciendo con testimonios de amigos y de distintas personas que hemos tenido que ver en esta lucha, y un encuentro de amigos. Uh-huh. Para ver cómo era, qué hacía, qué pensaba y por qué nos falta. Me decía Luis que estás yendo a una conferencia de prensa. Sí, a las 11:30 tenemos la conferencia de prensa. ¿Cómo es la cobertura que le dan los medios de comunicación locales a los movimientos que vos das en búsqueda de justicia? Tenemos buen acompañamiento de la prensa, especialmente de la prensa, que tal vez de todos los aspectos, tanto oficial como privada, tenemos muy buen acompañamiento. Siempre han estado a nuestro servicio. Bueno, te agradecemos enormemente haber charlado con nosotros en la cercanía de esta fecha tan especial. Y la seguimos en cualquier momento. Ojalá que cuando haya novedades pronto en la justicia. Bueno, muchas gracias. Buenos días para usted. Buenos días. Hemos charlado con Graciela Ledo, con la hermana del conscripto Alberto Agapito Ledo. La verdad es que duele escucharla, ¿no? Sobre todo a mí me duele particularmente escuchar las historias que quedaron truncas. Me duele muchísimo repasar esas historias porque son las que dan cuenta de la ausencia de lo que significó el genocidio. No solo en ese momento, sino lo que significa ahora. A la vez, me parece que siempre es importante evitar caer en el se llevaron a los mejores, porque eso tiene un contrapeso, que es si se llevaron a los mejores, dejaron a los peores. Y la verdad es que los sobrevivientes están demostrando todos los días, lo han demostrado, lo demuestran desde hace montones de años, que claramente están a la altura de las circunstancias. Y también son los mejores, como aquellos. Quería apuntar esto, que generalmente siempre charlamos con Graciela, ¿no? Cuando nosotros lo seguimos desde siempre. Pero también recordar a la mamá, ¿no? Que ya tiene una edad, claro, donde quizás no está para moverse tanto, pero que en un momento, como ella representante en La Rioja de Madres de Plaza de Mayo, la dejaron sola, ¿no? Uh-huh. Su propia organización. Claro. ¿Y qué dolor habrá tenido cuando vio la foto de Eve de Bonafini abrazarse a Milani, ¿no? Claro, claro. Bueno, siempre cuentan ellas la historia, ¿no? De lo que ha sido para ella recibir esa revista y ver esa tapa. Muy duro, seguro. Sí, sí. Bueno, no, nos vamos a escuchar algo de música, si te parece, Luis. Vamos a escuchar algo de música de los 80, para variar. Pero en versión 90. Los autores de esta banda se llamaban Fricción. Y estos son los Siete Delfines. En realidad, Richard Coleman al frente. Escribiendo una carta para quien necesite sentirse necesitado. A veces llamo, disponiendo un destino viable para no perder un aliado. A veces lloro. Gritando en silencio, nadie será alguien escuchado. A veces llamo, tus voces a cada instante me envuelven coros, grábalos, grábalos. Pero no llores, vos no vas a quedar sola. A veces

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote. Gracias. Feliz día, Diego. Chao, querido. Me quedó la voz puesta, no la puedo sacar. Bueno, en general suele darse la situación de que cuando uno aborda la cuestión de la violencia de género, en general lo hace con compañeras integrantes del movimiento feminista, y lo bien que hacemos en hacerlo con ellas, que son las que, no solo las que pueden haber sufrido con sus cuerpos o sufren con sus cuerpos todos los días, porque no hay que hablar de estas cuestiones en pasado, sino porque son las que en tanto organizadas y en tanto movimiento han conseguido, yo creo que lo mismo que si el movimiento de derechos humanos es aquel movimiento social que más cambios consiguió en el regreso de la democracia, me parece que el movimiento feminista es el que más cambios pudo meter en nuestra sociedad, y digo meter no casualmente, porque hubo que imponerlos bastante, sin dudas, me parece que es el movimiento social que más cambios ha conseguido para su lucha. Entonces, lo que queremos hacer es abordar la cuestión de la violencia hacia las mujeres charlando entre varones, por decirlo de algún modo, y sabiendo y entendiendo que estas problemáticas no las van a arreglar lamentablemente solo las mujeres, muchísimo menos las vamos a arreglar solo los varones. Hay que encontrar los puntos de encuentro para poder resolver esta situación. Lo tenemos en línea a un querido amigo, Hugo Huberman, integrante de la campaña internacional Lazo Blanco. Hugo, bienvenido. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos en Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? Gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias. ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Hugo, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos hasta esta situación en la que... en la que claramente los varones somos, en general, somos victimarios, y a la vez hay muchos que estamos intentando dar vuelta a la situación y meternos en una lucha que durante tantos años fue solo de mujeres? Complicado, pero vamos mejorando. El Ni Una Menos del año pasado, el Ni Una Menos de este año, marcó también un hito para el movimiento de mujeres, pero también para el movimiento de hombres por la igualdad, participando en muchísimas acciones conjuntas. Por otra parte, yo creo que lo más importante, y nada menos, fue visibilizó concretamente la violencia de las mujeres. Es un tema social, es un tema de la comunidad y no es un tema de las mujeres. Como primer dato fundante. Yo creo que los hombres tenemos que hacer nuestra tarea sin joder al movimiento de mujeres. A mí, por ejemplo, se discutió, pero sé que se discutió, yo no estaba, pero el año pasado se organizó en los mismos tres días que el encuentro de mujeres, el encuentro nacional de varones por antipatriarcales. Uh-huh. Yo creo que tenemos que salir de esta lógica, de procesos sociales y derechos humanos. Creo que esto es un tema de derechos humanos. Creo que lo debemos transversalizar por todas las organizaciones de derechos humanos y por las calles duros, justicia, seguridad. Todavía tenemos calles muy duros donde no podemos ni entrar. Ese sería un desafío para nosotros los varones, que tampoco las mujeres pueden entrar, pero es probable que los varones entremos más fácil. Claro, claro, sin dudas. ¿Cómo se trabaja? No te escucho. No, no, no, es que estoy pensando, es un tema muy complejo de abordar, al menos para nosotros. Espera, que no te escuche, me tengo que ir a otro lugar porque se me da hambre. Sí, es que la comunicación no es del todo buena, nosotros también te escuchamos con... Un segundo, espera. Dale, nosotros también te escuchamos con mucho ruido, estamos charlando con Hugo Uberman, él es el representante de la campaña Lazo Blanco en la Argentina y en el Uruguay. Y trabaja habitualmente las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género. A ver, ahí estamos. Espérame. Dale, dale, lo esperamos a Hugo. Tengo que abrir una puerta y ya estoy. Vos me avisás cuando estamos y seguimos charlando sobre esta cuestión. Bueno, empiezo a escucharte más. Dale, ahí está. Yo te decía, igual te subo un poco más el retorno para ver si nos escuchás un poco mejor. Yo te decía si es muy común o es poco común encontrarse con situaciones de violencia en ámbitos en los que en general se pregona todo lo contrario. No, lo que tenemos que hacer es hacer visible que hay una violencia directa que está nutrida por la violencia cultural y estructural. Si nosotros solo nos ocupamos de la violencia directa, vamos a quedarnos con la otra, y la otra es muchísimo más dura, muchísimo más potente que la violencia directa. A ver, para conceptualizar y para aquellos oyentes que nos están escuchando y no entienden la diferenciación esta que vos haces, ¿qué es la violencia directa? La violencia directa es la violencia que se ve como violencia. Un golpe, un escupitazo, un maltrato, un piropo en la calle, eso es la violencia directa. Uh-huh. La que se ejerce directamente con una cuestión, con intención de daño, está fundamental. Sí. Pero no me quiero quedar con esa. Porque si yo me quedo con esa, porque esa, la directa, es producto de la cultural y la estructural, es producto de Tinelli, y lo que hace Tinelli, y es producto también de las estructuras institucionales tan jerárquicas, ejemplo la del ejército y la policía. Entonces, si yo me quedo únicamente con la directa, me van a faltar violencias y va a seguir habiendo violencia. ¿Y cuáles son cuáles son las otras formas de violencia? Dentro de la directa, adentro de la directa. Ya nos enunciaste más o menos cuáles son las formas de violencia directa. La estructural y la cultura. Vos decías que no te querés quedar con esas. ¿Con cuáles no me otras? Me quiero quedar con la directa. Claro. ¿Y cuáles son las otras? La cultural es la que da de comer a la directa, que es este pensamiento salvaje que los hombres somos más que las mujeres, por ejemplo. Pensamiento salvaje que valemos más que las mujeres. Que parece que no está, parece que se puede, pero es mentira, sigue estando. Sigue estando a niveles altos, sigue estando, ejemplo, en la justicia, que Corte Suprema de Justicia renueva los dos, le saca el cargo a nuestra bien amada Carmen Argebay, a ver, fallecida, pero no responde, no guarda el cargo femenino, y esto tiene que ver con la violencia cultural y estructural. Debería haber una mujer en el lugar de Carmen Argebay. Uh-huh. O sea, perdimos un cargo ahí. Ayer, yo no sé si lo hicieron a propósito o no, pero el Senado dio acuerdo a los dos nuevos integrantes de la Corte Suprema, que son dos varones, y si no me equivoco con las fechas, se cumplía un aniversario de la muerte de Carmen Argebay, que si no se cumplió ayer... Ayer escuché que hay una posibilidad de que se amplíe la Corte Suprema y que entren mujeres. Sí, eso... Yo creo que sí. Si entran mujeres es condicionamiento para ampliarla, y es como que algo caló una campaña de más mujeres en el sistema jurídico, que en su momento costó le costó el puesto a Flora Aizesar, que era la mano derecha en su momento de Carmen Argibay, y le costó irse de la Corte Suprema de Justicia, le costó irse de la Oficina de Violencia. Hubo ¿cómo? Costos sí. que se pagan muy fuertes, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué seguimos pagando costos? ¿Por qué tiene que seguir pagando costos? La respuesta es porque hay varones que se hacen pagar. ¿Porque hay qué? La estructural es la de, por ejemplo, de la Corte de Suprema de Justicia, la de policía. Seguimos teniendo pocas policías oficiales. Seguimos teniendo el tema de poca jerarquía dentro de la milicia de mujeres. Pero bueno, ahí está el tema, trabajarlo. ¿Cómo hacemos para trabajar junto con las chicas del movimiento feminista? Sobre todo porque me parece que es muy difícil para los varones sacarnos la tendencia corporativa, y por ahí podemos ver claramente una actitud de violencia con golpes, pero nos cuesta mucho ver esa otra violencia igualmente dañina, pero quizás más, más indirecta, como las que vos mencionabas. ¿Cómo hacemos para trabajar junto a ellas, aún siendo victimarios, porque somos victimarios todos los días? Porque nos conmociona más, porque nos demanda más acción, y todavía estamos en fase 1 sobre 10. A mí también el tema de hablar de los varones, ¿cómo se llama? De hombres también, de hombres heterosexuales y hombres homosexuales. ¿Cómo les va con la violencia al colectivo LGTB? Se va muy mal, se va muy mal. No terminan de reconocer. Yo en Cuenca, en Ecuador, hice un trabajo específico con una organización LGTB que me contrató para trabajar la violencia interna. La violencia no es solo homosexual, no es solo heterosexual, sino también es homosexual. El mundo LGTB está poblado de violencia, y nos quieren vender a la violencia como si fuera heterosexual. Hay muchas cosas para charlar, hay muchas cosas para hacer. Estamos en el camino, con un costo alto de muchas mujeres, 275 entre una y otra, ni una más ni una menos. Es altísimo, y algo muy importante que quiero remarcar, sigue bajando el nivel de las víctimas. Sigue bajando el nivel de las víctimas. Estamos en presencia de adolescentes. Es complicado. Estamos charlando con Hugo Uberman, él es el coordinador general de la campaña Lazo Blanco Argentina, Hombres Comprometidos contra la Violencia hacia mujeres y niñas, perdón por el acople que acaba de dejarme sordo a mí también. Estaba intentando hacer el intento, a ver, para que Luis Angio pueda también hacerte una pregunta. Vamos a ver si es posible. Luis. Sí, ¿qué tal, Hugo? No sé si me estás escuchando bien. Mal. ¿Hola? Hola, escucho mal. ¿Me escuchás mal? Bien, ¿ahora? Más o menos, yo te diría más que más o menos. Bueno, en todo caso creo que un poco lo que yo quería preguntar, Fernando, quizás te lo puede retransmitir. Dejando ahí picando que hay diferentes tipos de violencia y tenemos que ser sensibles a todas, cada vez estamos más sensibles. Y por otro lado, hablar no solamente de grupo de hombres o de varones, sino de toda una construcción social que demanda al colectivo, a todos los colectivos de derechos humanos que se ocupen de esto. Es un tema de derechos humanos, no es un tema de las mujeres. No es un tema del movimiento feminista. El movimiento feminista lo viene batallando, pero no es un tema específico, es un tema de todas las organizaciones sociales que trabajamos derechos humanos. Claro. Y queremos un mundo más digno, un mundo menos violento y un mundo más saludable. Hugo, te traslado la pregunta que quería hacerte, Luis, que no lo estabas escuchando, que es... al acceder las mujeres a diferentes cargos, si eso es condición pregunta Luis, para ir cambiando el pensamiento machista que hay en la sociedad, que las mujeres vayan accediendo a cargos de desde donde se puede modificar la realidad? Mira, no sabemos, por eso prefiero probar antes de quedarme sin saber. ¿Cómo no te entendí? Perdóname. No tengo una respuesta frente a esto, pero yo prefiero probar. Claro. Yo prefiero que haya mujeres y ver cómo nos va. Claro. No es condición con sine qua non que nos vaya mejor, pero queda claro que yo quiero probar. Claro. Porque con hombres yo sé cómo nos va. Uh-huh. La verdad, no nos va bien. No, sin dudas. El sistema judicial, por ejemplo, es una máquina de acosar mujeres. Nadie lo dice. Bueno, yo no voy a decir. Es una máquina de acosar mujeres. Impresionante el nivel de acoso que hay dentro de un sistema judicial. Yo he conocido compañeras muy, muy interesantes, fiscales, muy importantes, que han sido acosadas salvajemente, solo por su condición de mujer, solo. Y esto forma parte de la violencia directa, la que no conocemos, claro, la que no se compra, la que se disimula y la que no se disimula. Hugo, te mandamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Un abrazo gracias. Grande, Fede. Ahí estamos al tacto. Dale. Un abrazo grande. Bueno, perdón, no era la mejor la comunicación y por eso teníamos allí algunos inconvenientes, pero no queríamos dejar de charlar con Hugo Uberman a propósito de la situación que se está viviendo en la sociedad, en una sociedad que habla mucho de algunos temas, como el de la violencia hacia las mujeres, pero que muchas veces lo hace desde lugares donde la hipocresía reina, ¿no? Y es importante tener bien claro desde lo conceptual de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Por eso me pareció interesante esta distinción que él hace de la violencia directa, que es la que más conocemos, la que más reflejan los medios de comunicación tradicionales, también la que más reflejamos nosotros, y no quedarnos solo en esa. Pero bueno, es complejo. Vos preguntabas si las mujeres... Sí, te escucho. No, es que... Está bien, no, lamentablemente no podíamos seguir porque yo, por ejemplo, no lo escuchaba casi nada. No, se escuchaba muy mal la comunicación, lamentablemente. Mi pregunta iba dirigida, podemos charlarlo en otro momento, también seguir con él, porque quienes trabajamos... En lugares donde mujeres han tenido cargos, en mi caso yo he trabajado muchos años en el banco donde hubo un avance desde el punto de vista del reconocimiento de la mujer en ocupar cargos gerenciales, ¿verdad? Ahora, en lo cotidiano yo siempre noté que no cambió mucho. ¿Por qué? Porque esas mujeres... a pesar de cubrir cargos gerenciales, seguían manteniendo toda una estructura de poder tal como la maneja un hombre, ¿no? Y muchas de esas mujeres eran quizá a veces más crueles con sus propias compañeras mujeres que con los hombres que estaban abajo de ellas. Claro. Entonces, está bien, y yo entendí lo que quiso decir Hugo en el sentido de que es obvio, preferís probar antes que no estén. Ahora, tiene que haber todo un acompañamiento, me parece, para que esas cosas se vayan a su vez modificando. Porque, insisto, se ve eso. Como se detenta el poder, ya en algunos momentos se pierde si es un hombre o una mujer el que está en ese cargo. Es el poder lo que manda y se obra en consecuencia. No sé si se entiende lo que digo. Sí. Yo lo que creo es que son dos temas distintos, me parece. Digo que una cosa es el poder y lo que hace los seres humanos en el poder, y ahí hasta podríamos generalizar que no hay distinciones entre varones y mujeres, y me parece que otra cosa distinta es el poder que de por sí ya significa socialmente ser varón hoy en la mayoría de las sociedades en el mundo, ¿no? Que ya implica efectivamente y en lo concreto significa tener un poder al nacer ya digamos, que tiene que ver con un poder biológico absurdo que socialmente se fue generando y que incluso a nosotros mismos nos cuesta ver, ¿no? Los privilegios que tenemos por ser varones y que nos pensamos que porque le damos el asiento a una chica en el ómnibus somos copados y estamos haciendo tareas para modificar. No, acá claramente me parece, por lo menos en mi opinión, hay que poner las cosas en términos de víctimas y de victimarios, porque si no lo ponemos en esos términos no nos vamos a poder correr del lugar nuestro de victimarios. Hay que poder romper con el poder que significa ser varón en un montón de circunstancias. Él daba, Hugo daba el ejemplo del Poder Judicial de la Nación. Él hizo una intervención en el Poder Judicial de la Nación donde lo llamaron justamente por la gran cantidad de casos de acoso laboral que se dan allí en la justicia. Digo, vos podés decir que la justicia es uno de los lugares donde las mujeres han tenido más acceso, porque en la universidad no existen diferencias, entonces uno puede ver que hay muchas abogadas también, muchas de ellas acceden al Poder Judicial. Sin embargo, ahí lo que se da son situaciones de acoso o directamente de violencia sexual reiterados, que tienen que ver con que los varones no creemos que somos más que las mujeres, como decía Hugo, y es muy difícil desandar ese camino. Es muy difícil para vos, que sos de una generación anterior a la mía, es muy difícil para mí, que soy de una generación que creció educado de esa manera, digamos, y que intentamos desandar el camino en un momento determinado de nuestras vidas con mayor o menor suerte. Y en todo caso me parece que será un poco más fácil para los chicos y chicas de 20, de 20 y pico, que son de una generación posterior ya incluso a la mía, y que están haciendo el intento para revisar estas cosas y que seguramente van a educar a sus hijos e hijas de una manera diferente a la que nos educaron a nosotros, ¿no? Es muy difícil desandar ese camino, muy difícil, pero lo primero que hay que tener es claro el problema, porque porque si no, no. Y ahí me parece que lo que vos marcás de cómo se detenta el poder, a veces terminan siendo esas cuestiones difíciles de que si uno las engloba, digamos, pueden terminar siendo, no digo que sea en tu caso esto, pero digo, pueden ser utilizadas como excusas para decir, ven, las mujeres también, es como cuando se habla por ahí de prostitución y algunos te dicen, bueno, hay prostitución VIP, evidentemente hay gente que lo elige por una cuestión, porque gana más guita con eso que con otra cosa, digo, más allá de las posiciones que tengamos en torno de la prostitución, que no todos tenemos la misma en la Red Nacional de Medios Alternativos. O cuando se dice, bueno, pero también hay mujeres que golpean, y sí, habrá mujeres que golpean, pero de todas maneras sigue siendo una problemática de violencia de género de hombres contra mujeres, ¿no? Y sí, también habrá mujeres que al detentar el poder lo detenten igual que los varones, pero sigue siendo difícil para las mujeres acceder al poder. Fíjate que en un país que ha tenido, por cierto, más allá de que no nos guste la sociedad que se ha conformado, ha tenido libertades absolutas para organizarse, como es en los Estados Unidos de América, recién ahora estamos ante la posibilidad de que haya una mujer que llegue a ser la presidenta. Ni siquiera los más liberales posta se la pudieron bancar, ¿no? Recién ahora, ante la circunstancia de tener que bancarse, si no un candidato fascista, es que van a ir a votar a Hillary Clinton, esperemos, ¿no? Además, que lo vayan a votar a Hillary Clinton. Más por eso y no porque sea mujer. No porque sea mujer, exactamente. Sí, bueno, sí, eso seguro. Interesante, eso sí. Interesante. Me parece que siempre es interesante reflexionar sobre estas cuestiones, estemos parados en el momento y en el lugar en el que estemos parados, hay que seguir charlando de estas cosas. Hace muchos años, cuando Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos, había una mujer, su esposa, que tuvo bastante peso público, digamos, ¿no? Sí. Más allá de lo que se pueda suponer que en el armado del poder los que ocupan los cargos son los varones y muchas veces las esposas cumplen el rol de acompañar o de dar una ayuda social, digamos, esto que hemos visto en los candidatos en la Argentina, que vaya si es hablar de el diferente lugar que ocupan, ¿no? El varón es presidente y la mujer es la que hace el trabajo social, el mejor de los casos. Del caso, sí, del actual presidente Nieso. Imagínate si fuera al revés, ¿no? Imagínate por qué Néstor Kirchner no fue a hacer laburo social en lugar de siendo el principal operador político del gobierno de Cristina. ¿Por qué no se puso, bueno, él, por qué no se puso él en ese rol? Quien lo hizo así fue Karina durante todo el periodo de Scioli, gobernador de la provincia, sí, y hoy ese rol no lo cumple nadie. Vos sabés que, por ejemplo, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires está la Fundación, y por historia y por tradición, porque siempre los gobernadores fueron hombres, la esposa es la que es la presidenta de la Fundación. Ahora, en este caso, no solo no es el presidente el marido, sino que como se separó debe estar vacante el cargo, no sé quién lo ocupará. Claro. Es muy desopilante esas cosas, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero uno se siguen manteniendo. Pero esa si historia sigue y no hay estructuras o fuerzas suficientes desde el punto de vista de estas cosas que estamos hablando en cuanto a que se mejore o que se avance en decir, bueno, muchachos, pasa esto, ante un hecho concreto tenemos que cambiar esta mentalidad o esta forma de organizar o de dirigir esta fundación. Basta que sea la mujer del gobernador, porque un día no va a haber gobernador, va a haber gobernador, y quién lo va a hacer. Claro. Bueno, pero la cuestión es que si fuera la mujer la gobernadora, como poner el caso de Vidal ahora, vos no tenés al marido haciendo tarea social, lo tenés al marido ejerciendo cargos de poder, ¿no? O sea, no bueno, pero ahí está, ponele que hubiera sido así, ¿por qué no lo puede hacer ese rol el hombre, ese cargo? Porque no puede cubrir un cargo que supuestamente está para una tarea social. Porque el varón nada más tiene que cumplir la tarea de poder. Porque el poder lo entiende como un cargo de segunda y por eso es para las esposas de los candidatos. Claro, bueno. Sí, eso es lo que estamos hablando, claro, de cómo hay que ir modificando cosas, pero desde lo cotidiano. Quizá no en lo teórico o en lo que uno puede llegar a pensar, sino que ya se puede empezar a aplicar en algunas cuestiones concretas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, sin embargo no se hace. Yo traje a Reagan y a Nancy Reagan, a su esposa, no solo, para generarnos mal humor de lo que fue aquel presidente de los Estados Unidos, actor devenido político en los 80, que llevó adelante una política tremenda. Bueno, casi como todos los presidentes de Estados Unidos, pero hay algunos que son peores. Reagan es de los peores. Solo como excusa para escuchar este tema, que una banda de los 80, Metrópoli, aquí en la Argentina, le dedicó a Nancy, a su mujer. Mira. Es uno de los discos que más me gusta del rock nacional de los 80. Se llamaba Viaje al Más Acá y es del 86. Un disco pop con buenas guitarras de la mano de Ulises Butrón y la voz y las letras de Isabel de Sebastián. Nancy, Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Butrón tocó después con Spinetta, con otros músicos, y fue el autor de las canciones de la película Tango Feroz, que habla de la vida de Tanguito, y que como no consiguieron los derechos para pasar las canciones de Tanguito, tuvieron que hacer canciones nuevas. Bueno, ese es Butrón, el que canta, el que le pone la voz y el que puso esas canciones que conocemos en esa película Tango Feroz. Isabel de Sebastián se fue luego a vivir a los Estados Unidos, se casó con un productor yanqui, se fue a vivir a los Estados Unidos y regresó hace algunos años para ponerse al frente de Músicos con Cristina, Luis. Es una gran voz. Cantó tango en los últimos años. Le he perdido pisada musical por su viaje a Estados Unidos, pero sé que anduvo cantando tangos y es una gran voz. Además fue una de las voces de coros de Soda Stereo en varias canciones. Bueno, nos estamos acercando al final del programa. ¿Te parece que recorramos algunos de los medios tradicionales para ver qué se perdió la audiencia de Enredando las Mañanas por estar escuchándonos? ¿Podemos o Ciudadanos? No, podemos. Ni Ciudadanos. Ese es otro tema para conversar. Dale, después vamos la próxima semana. Hagamos eso, la próxima semana pongamos como tema charlar sobre las elecciones en España, porque hay una, aunque parezca que todo va a quedar igual, hay una reconfiguración en la izquierda que puede ser determinante en las próximas elecciones. Unidos Podemos. Claro, con esa confluencia entre Izquierda Unida y lo que implica Podemos, exacto. Bueno, podemos hablarlo el jueves próximo. Dale. López ya se encuentra en Comodoro Pi para declarar ante el juez Daniel Rafecas. No es que apareció Jorge Julio López. Jorge Julio López sigue desaparecido y nadie habla de él. Este es otro López, es José López, y ya se encuentra en Comodoro Pi para declarar ante el juez Daniel Rafecas. Todo lo que hay alrededor en Perfil por lo menos tiene que ver con este tema. Ricardo Forster, que dijo que Cristina tiene que salir a hablar públicamente. Nancy Duplá, que dice que el caso López tiene todos los condimentos del obsceno. Tu amigo Roberto Navarro, que minimizó el caso López y pidió que se investigue a Macri. Carlotto, que Estela de Carlotto, que dijo nos contamina, no es bueno para nadie. Coco Silly, claro, están llamando, los medios llaman a los kirchneristas más públicos para ver qué opinan sobre el tema, se están haciendo una panzada. Paren de bailar en los balcones y salgan a explicar las cosas. Upa, esa fue dura, de Coco Silly. Sí, de Coco Silly, sí. Paren de bailar en los balcones y salgan a explicar las cosas. Y la nata que dice, Cristina no se puede despegar de José López ni de Julio Devido. ¿Vos decís que Carlotto que declaró que López los contamina a todos? Te estoy leyendo el título, sí. Es más, lo podemos llamar José Barrick López, ¿no? Porque nos contamina. O No, digo porque puede ser que esté pasando como la vacuna contra la gripe. Ahora está escaseando. Durante 12 años estaban todos vacunados y estaban todos inmunes. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Es un caso raro, extraño, pero existió. Está en manos de la justicia y es ella quien debe investigar, dijo Carlotto, que no sea contaminada la justicia con ideas extrañas y con personas que no tienen que interferir para nada. No entiendo lo que... Bueno, otro que salió también a decir ya no da para más fue Brancatelli, ¿no? Dijo, hoy para mí fue el límite, fue el hartazgo total. Sí. Sí. Bueno, ahora hay enormes intentos por despegarse de todo el mundo. Lo cierto es que el tipo tenía 8.982.047 dólares, 153.610 euros, 425 yuanes, la moneda china, 49.800 pesos argentinos y dos reales de Qatar. Dos reales de Qatar. ¿Qué es? ¿Qué son los dos reales de Qatar? Y viajó a Qatar. Le debe de haber quedado, claro, habrá viajado a Qatar y le quedó el vuelto, ¿viste? Se los trajo a la hija. Monedita de otro país. Se los trajo a la hija de recuerdo. Claro. ¿Serán billetes del Che Guevara? Viste que todos los que hemos tenido la posibilidad de viajar a Cuba nos volvemos locos con los billetes del Che Guevara. ¿Tendrán la foto del Che? ¿Será por eso que los trajo? No sé. No, para mí debe tener la foto de Maradona cuando dirigía ahí en Qatar. Yo creo que lo más increíble de la historia de López, para mí, por lo menos, viste que hay mucha teoría conspirativa sobre la causa de López. Para mí lo más increíble de todo es que la policía bonaerense no haya aceptado la coima. Eso me parece increíble, me parece inverosímil, ¿no? Eso no puede haber pasado. Pasó de otra manera, pero no puede haber pasado como lo está contando Cristian Ritondo. Claro, faltaba, cuando contaba esa anécdota Cristian Ritondo, faltaban los violines de fondo. Sí, sí, sí, claro, claro. En un intento clarísimo del gobierno nacional y del gobierno provincial en particular, de intentar dar un buen mensaje a la policía de la provincia de Buenos Aires, porque hay un cortocircuito grande allí desde lo político. De hecho, hay muchos kirchneristas que han conocido el poder diciendo que la policía de la provincia está desbocada. Yo me pregunto qué estaba antes, si ahora está desbocada. Digo, cuando asesinaban pibes en los barrios y ellos eran gobierno, ¿qué era eso? Digamos, no es, eso no es estar desbocado. Desbocado es ahora porque secuestran grandes empresarios, ¿no? Mirá a lo que nos lleva la naturalización de las cosas que no deberíamos aceptar naturalmente. ¿Vos tenés algún medio por allí? Seguro. Mirá, yo tengo una noticia de Clarín y esto tiene que ver con, bueno, nuestro gremio, ¿no? Con los periodistas. Recordás que PPP, pensado para la televisión, era una productora que, entre otros, era el que producía 678, Duro de Domar, Fútbol Permitido, TBR. El que dejó sin trabajo a Barragán, que Barragán más que a López le tendría que escribir a Diego Birs, ¿no? Claro, bueno, pero Diego Birs se lo vendió a Cristóbal López. Claro. Y a Fabián de Sousa. Fabián de Sousa y Cristóbal López desmanteló absolutamente todo. Lo que le había prometido, que era que por ahí los iba a meter esos programas en el 9, en C5N o en CN23, no hizo absolutamente nada, desmanteló todos. Claro. Y no solo eso, sino que despidió el 80% del personal que trabajaba en esa productora. Claro. Se había comprometido a pagar retiros voluntarios y hoy el SATSAID, que es el Sindicato de Trabajadores de Televisión, está denunciando que no ha pagado absolutamente nada, ¿no? Cristóbal López del grupo Indalo, y que además dejó afuera a 105 trabajadores más de CN23 al principio de año, cuando él a su vez incorporó a ese canal dentro de su grupo de medios a Sergio Spolsky como uno de los socios minoritarios. O sea, todos están en la misma tranza. Y ahí seguimos con el tema de más trabajadoras y trabajadores de prensa, de prensa, y ahí incluye a operadores técnicos, administrativos, camarógrafos, en los casos de los canales de televisión, redactores, colaboradores. Hay una situación de despidos masivos en todos los medios de comunicación, y claro, este caso lo están denunciando ahora, ¿no? Uh-huh. Uno más. Sí. Bueno, nos vamos. Página 12 antes, porque me parece que es importante en este contexto decir algo sobre Página 12. López. Ya no decimos Boletín Oficial 12. No. Decimos el diario que pertenece ahora al grupo de la Fundación Octubre. Es sin fin de lucro, Página 12, porque lo compró la Fundación Octubre. No tiene, podría presentarse. La M750, por ejemplo, tiene ya licencia otorgada por el Confer, pero si no la tuviera, podría presentarse para competir con cualquiera de nuestras radios por una frecuencia, porque pertenece a una fundación, es decir, que le corresponde el 33% para las fines de lucro. Bueno, dice que López se negó a declarar, claro, es la tapa del día de hoy también, y la actualización dice esto de que López no declaró, se negó a declarar ante Rafecas, pero claro está que le da más importancia a otras cosas. Por ejemplo, el PAMI admite que no puede pagar los remedios. Es tremendo lo que está pasando con con las farmacias, que decidieron hoy no vender a los jubilados porque el PAMI les debe una fortuna. El ministro de Justicia, Garabano, que afirmó que el gobierno no va a impulsar la ampliación de la Corte Suprema, media sanción en la madrugada para la ley Ómnibus. La iniciativa de pago a jubilados, blanqueo y moratoria obtuvo 162 votos en favor en diputados y pasó al Senado. La Corte vuelve a formar con línea de 5, dice, porque se aprobaron los pliegos de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, hombre de Clarín. Estamos al horno con la nueva Corte Suprema, estábamos al horno con la anterior, pero también con esta, y la justicia se adapta a los momentos políticos que se viven, ¿no? Así es. Vidal seguirá sin blanquear a estatales durante un año, mejor así los puede echar por si la cosa empeora. Bueno, Luis, estamos pasados, así que nos vamos, ¿te parece? Nos vamos. Nos encontramos mañana. Mañana vamos a estar desde Catamarca. Mañana es feriado, pero los compañeros de Catamarca salen en vivo. El lunes vamos a escuchar el Enredando las Mañanas desde Jujuy, con producciones de todos los medios que componemos la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto es lo que tenemos para ofrecer. Todo lo que hay en nuestras bolsas son noticias alternativas, y si las tiramos por arriba de algún muro, es nada más que a través del muro informativo. Eso es lo que estamos intentando hacer cada día desde la Red Nacional de Medios Alternativos y desde nuestros medios. Chau, Luis, abrazo. Chau, hasta el jueves. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.